Sufrimiento redentor. Al llegar al hospital, los médicos se sorprendieron de que la niña todavía no haya sucumbido a sus heridas, pues ha sido alcanzado el pericardio, el corazón, el pulmón izquierdo, el diafragma y el intestino. Al diagnosticar que no tiene cura, llamaron al capellán. María se confiesa con toda claridad. Luego, durante 2 horas, los médicos la cuidaron sin dormirla. María no se lamenta y no deja de rezar y de ofrecer sus sufrimientos a la Santísima Virgen, Madre de los Dolores. Su madre consiguió que le permitan permanecer a la cabecera de la cama. María aún tiene fuerzas para consolarla. «Mamá, querida mamá, ahora estoy bien. ¿Cómo están mis hermanos y mis hermanas?» En un momento, María le dice a su mamá, «Mamá, dame una gota de agua». «Mi pobre María, el médico no quiere, porque sería peor para ti». Extrañada, María sigue diciendo, «¿Cómo es posible que no pueda beber ni una gota de agua?» Luego, dirige la mirada sobre Jesús crucificado, que también había dicho, «Tengo sed», y entendió. El sacerdote también está a su lado, asistiéndola paternalmente. En el momento de darle la Sagrada Comunión, le preguntó, «María, ¿perdonas de todo corazón a tu asesino?» Ella le respondió, «Sí, lo perdono por el amor de Jesús, y quiero que él también venga conmigo al paraíso. Quiero que esté a mi lado, que Dios lo perdone porque yo ya lo he perdonado». Pasando por momentos análogos por los que pasó el Señor Jesús en la cruz, María recibió la Eucaristía y la extrema unción. Serena, tranquila, humilde en el heroísmo de su victoria. Después de breves momentos, se le escucha decir, «Papá». Finalmente, María entra en la gloria inmensa de la comunión con Dios Amor. Es el día 6 de julio de 1902, a las 3 de la tarde. La conversión de Alessandro. En el juicio, Alessandro, aconsejado por su abogado, confesó, «Me gustaba, la provoqué 2 veces al mal, pero no pude conseguir nada. Despechado, preparé el puñal que debía utilizar». Por ello, fue condenado a 30 años de trabajos forzados. Aparentaba no sentir ningún remordimiento del crimen, tanto así que a veces se le escuchaba gritar, «¡Anímate, Serenelli! Dentro de 29 años y 6 meses serás un burgués». Sin embargo, unos años más tarde, Monseñor Blandini, obispo de la diócesis donde está la prisión, decide visitar al asesino para encaminarlo al arrepentimiento. «Está perdiendo el tiempo, Monseñor», afirma el carcelero. «Es un duro». Alessandro recibió al obispo refunfuñando, pero ante el recuerdo de María, de su heroico perdón, de la bondad y de la misericordia infinitas de Dios, se deja alcanzar por la gracia. Después de salir, el prelado llora en la soledad de la celda, ante la estupefacción de los carceleros. Después de tener un sueño donde se le apareció María, vestida de blanco, en los jardines del paraíso, Alessandro, muy cuestionado, escribió Monseñor Blandino, «Lamento sobre todo el crimen que cometí porque soy consciente de haberle quitado la vida a una pobre niña inocente, que, hasta el último momento, quiso salvar su honor, sacrificándose antes que ceder a mi criminal voluntad. Pido perdón a Dios públicamente y a la pobre familia por el enorme crimen que cometí. Confío obtener también yo el perdón, como tantos otros en la tierra». Su sincero arrepentimiento y su buena conducta en el penal le devuelven la libertad 4 años antes de la expiración de la pena. Después, ocupará el puesto de hortelano en un convento de capuchinos, mostrando una conducta ejemplar, y será admitido en la Orden Tercera de San Francisco. Gracias a su buena disposición, Alessandro fue llamado como testigo en el proceso de beatificación de María. Resultó algo muy delicado y penoso para él, pero confesó, «Debo reparación y debo hacer todo lo que esté en mi mano para su glorificación. Toda la culpa es mía. Me dejé llevar por la brutal pasión. Ella es una santa, una verdadera mártir. es una de las primeras en el paraíso, después de lo que tuvo que sufrir por mi causa. En la Navidad de 1937, Alessandro se dirigió a Corinaldo, lugar donde Assunta Goretti se había retirado con sus hijos. Lo hace simplemente para hacer reparación y pedir perdón a la madre de su víctima. Nada más llegar ante ella, le pregunta llorando: Assunta, ¿puede perdonarme? Si María te perdonó, balbucea. ¿Cómo no voy a perdonarte yo? El mismo día de Navidad, los habitantes de Corinaldo se ven sorprendidos y emocionados al ver aproximarse a la mesa de la Eucaristía, uno junto a otro, a Alessandro y Assunta. Santa María Goretti. Los errores cometidos, si utilizan víctimas santas como Santa María Goretti, hacen que la historia personal del fracasado en virtudes y santidad cambie, y de ser malo, Dios lo hace bueno y ejemplar en su arrepentimiento, como pasó con Alessandro, que mató a puñaladas a Santa María Goretti porque ella preservó su virginidad y pureza ante su pasión. Hoy día, en el año 2009, las niñas, muchas, hablan obscenidades y quieren probar el sexo, y son ellas mismas que incitan a los jóvenes. Santas. ¿Dónde están las santas de nuestro tiempo? A Santa María Goretti, también su madre, por tener el deber, al ser viuda, de trabajar, la dejaba sola. Pero ella sabía ocuparse de sus hermanos y hacer sus labores y trabajos, y estudiar, y prepararse para unirse a Dios. No hay excusa para nadie. Si María Goretti pudo y es santa, tú puedes serlo, debes serlo, y con la gracia de Dios lo serás si quieres. ¿Quieres? Pues imita a Santa María Goretti y llénate del amor a Dios, y piensa en el cielo en vez de pensar en la concupiscencia del cuerpo. Ser santa no es conocer toda la Biblia de pe a pa y luego olvidarla en el momento de la concupiscencia, de lo que llaman necesidades del cuerpo. Ser santa, ser santo, es vivir la pureza, es sentir ganas, hambre de Dios y deseos de ir al cielo, y hacer un buen plan para ello: confesión, oración, comunión, apartarse de los malos ejemplos, de los malos, y vivir el día completo en la oración de ese amor a Dios, que no nos permite dejar de pensar en Él ni un momento. La vida es corta. El amor verdadero, suave como el vino de las bodas de Caná. Bébelo. Por hacer lo que Cristo te diga, sé santo, sé santa. Ingéniatelas, móntatelo como quieras y puedas, pero apártate de pecar y sálvate. Porque Dios te ama y te espera, y el demonio acecha también con sus tentaciones según tu manera de ser. Mira qué virtudes te faltan. Mira en qué virtudes debes aumentar tu vigilancia y sigue tu plan, plan de santidad. Y sé santo, sé santa. Nadie te dará nada por tu pecado, y en cambio Dios te cubrirá con su gloria por tus virtudes. Sé virtuoso. Ama a Dios sobre todas las cosas.